No veo a la vaca. No, por suerte ha desaparecido, se ha ido. ¿Cómo está, que se ha ido? Sí, está tras... ¿Viste que se viene el festival aéreo ese de Gijón? Sí, sí. Bueno, ella tuvo una idea y sí. Está buscando a los jefes militares de la aviación para venderle su idea. Diseñó una ducha para aviones de combate. Ah. Para que mientras están en el aire los pilotos combatiendo puedan ducharse. Así que, bueno, ideas de la vaca, lo sí, sabes. Sí, que busque, a ver si encuentra. Lo que me da miedo es que hay posibilidades de que los encuentren. Pero bueno, sí. Se le ocurrió eso, me lo contó Godofredo, porque a mí no me cuenta nada conmigo, viste que mucho no hablo últimamente. Sí, sí. Pero me lo contó Godofredo, bueno, espero que le vaya bien. Aquí Godofredo, detrás del vidrio, me dice que está todo listo para salir al aire. ¿Vamos? Vamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión con toses de por medio de Fueguitos en la Caverna. Para que nadie diga que esto no es radio, ¿verdad? Porque esto, estamos saliendo en vivo, en directo, a través de Radio La Retaguardia de Buenos Aires, a través de emisoras que nos repiten incluso clandestinamente y que vean que esto es un programa radial en tiempo real. Muy bien, no se preocupe, son cosas que pasan. Muy bien, no dejaremos pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de cactus, la señora Elena García. Y yo voy a presentar al que está al otro lado del cristal haciendo que todo esto sea posible, Godofredo. Muy bien, Godofredo, nuestro operador técnico, increíble y casi ingeniero. Eso. Y a mi lado tengo a Catriel Fernández, que hoy ha venido con su disfraz de pato. Mi disfraz de pato, al que le voy comprando 3 plumas por semana. Bien. Muy bien, terminando las presentaciones, sí. ¿Alguna persona nos ha sobornado o ha ejercido algún tipo de corrupción para que difundamos su evento? Mariano. Ah, ¿Mariano? Sí, Mariano. Cierto, se viene el micro... Antiaéreo. El domingo de 1 a 3 en el Parque de los Pericones, donde está la estatua de... Una X, sí, rara, sí, ¿no? una cosa de hierro ahí. Sí, es un lugar muy lindo. Bueno, estuve el año pasado, el lugar está muy guay. Esperemos que el tiempo acompañe. Sí. Y si no acompaña, quizás fastidia el festival aéreo. Que no estaría mal tampoco. Creo que tampoco estaría mal. Las dos opciones me gustan. Sí. Muy bien, entonces, sin perder un instante más, Elena, que hoy tenemos un programón y tenemos que andar con los tiempos justos. Vamos directamente a la parte del programa en donde le cuento mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, aunque hoy no nos vamos a angustiar, no nos vamos a deprimir, sino que vamos a hablar del humor. Anda. Y particularmente del humor de un escritor que es muy amigo de este programa, me refiero a Jorge Luis Borges. Oh. Hablaremos del humor de Borges. Primero, bueno, recordar que existe un libro que se llama exactamente igual, El humor de Borges, que lo escribió un tal Alifano, que juntó así, recopiló anécdotas sobre el humor de Borges. Y lo primero que hay que hacer al decir el humor de Borges es hablar de la ironía. Borges utilizaba mucho la ironía, que es una parte del humor que en realidad por ahí no todos lo pillan al instante. Ya. Porque es algo, digamos, usaría la palabra sutileza. Porque el humor en general es definido, a ver, como un modo de presentar, enjuiciar, comentar la realidad, resaltando el lado cómico, el lado risueño, el lado ridículo de las cosas. Un cómico argentino, Juan Verdaguer, decía que el humor tenía 3 categorías. El ridículo, la exageración y la suegra. Sí, tenía muchos chistes con su suegra. Pero en el humor irónico, el sujeto es más consciente del absurdo del mundo, pero no intenta ser moralizante. Digamos que la ironía requiere tal vez un cierto nivel de ideas, una cierta estructura que hay que tenerlo en cuenta a la hora de, digamos, de hablar, y especialmente de Borges, que era, vamos a ver, bastante fino. Desde el punto de vista de la retórica, es un procedimiento el humor. Es una técnica, un simple recurso expresivo de carácter dialéctico, ¿no? Pero que da a entender lo contrario de lo que se dice. Esto para empezar a tener un poco la idea de cómo era el humor de Borges, y que el humor ese es una especie de lenguaje en clave que exige el rechazo de su significado literal. Cuando uno escuchaba a Borges tenía que prescindir un poco de lo literal e ir más allá del significado superficial. Si no, era una especie de, digamos, como un desciframiento en donde el receptor tiene la emoción del encuentro con un espíritu afín, más o menos. Había nombrado este libro de Alifano, también quedaron muchas de estas cosas del humor en un libro que se llama Siete charlas con Borges, de un tal Ferrari, que es un libro muy interesante. También cosas de que en el programa acá de España, A Fondo, que salía en la televisión hace muchos años. Pero bueno, vamos a ir directamente a la parte en donde vemos un poco cómo eran estas reacciones de Borges y cómo hacía el uso del humor. Por ejemplo, en una reunión en un club social en Buenos Aires, ahí estaba Borges hablando con unos amigos y aparece, se les acerca un hombre de aspecto desalineado y un poco agresivo y les pregunta de mala manera dónde está el baño de hombres. Entonces Borges le dice, vea, siga por aquel pasillo, al final hay una puerta con un cartel que dice, caballeros, usted no le haga caso al cartel y ya entre nomás. Fineza, ante todo, ¿no? Sutileza. Sí. Bueno, ahí no lo ve muy sutil, ¿eh? Cuando se enojaba era poco sutil. Borges fue profesor de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, ahí en Caballito. Sus clases eran memorables. Hay un libro que se llama Borges Profesor, de un grupo de alumnos que lo había grabado y años después se recuperaron los cassettes, las cintas. Sí. Es un libro muy interesante. Bueno, durante esa experiencia, una alumna, Borges preguntaba mucho sobre los autores, no era un tipo que tomaba exámenes, y le preguntó a una alumna su opinión sobre Shakespeare, a lo que la chica le dice, me aburre, al menos lo que escribió hasta ahora. Y Borges le dice, bueno, tal vez Shakespeare todavía no escribió para vos, a lo mejor dentro de 5 años lo hace. Estas son las cosas puntuales. En la misma facultad, en la misma universidad, sucedió, estamos hablando del año 1967, que eran años muy politizados en Argentina, muy politizados, muere el Che Guevara, matan al Che Guevara en Bolivia. Entonces el centro de estudiantes decide que se cierra la facultad, pero estaba Borges dando clases. Y cuando entran los muchachos del centro de estudiantes al aula, Borges le molestaba primero que lo interrumpieran, y le dicen, señor, ha muerto el Che Guevara, se suspenden las clases. Y le dice, no, voy a seguir con mi clase. Y dice, no, señor, si no, se cierra, le vamos a apagar las luces. Vea, joven, he tenido la precaución de quedarme ciego esperando este momento. No. Con un tono muy particular de él. Sí. Borges vivía en la calle Tucumán, entre Maipú y la que sigue, que ahora no me acuerdo, pleno lo que hoy es el microcentro de Buenos Aires. Y solía caminar por el barrio, tenía cerca la calle Florida, que es una peatonal, y cuando andaba caminando por la calle, siempre alguna gente se lo cruzaba, lo reconocía. Un día una señora lo para y le dice, Borges, no, yo no he leído nada suyo. Y Borges le dice, me parece prudente, señora, le recomiendo que no lo haga, se va a desilusionar. Esto de lo que hablábamos al principio, la ironía, sí, que digamos es una forma muy sutil también y que por ahí la señora seguramente se fue sin notarlo. En un caso bastante conocido, en una entrevista en Italia, un periodista quiso ser un poco provocador y le preguntó, Borges, ¿en su país todavía hay caníbales? Y Borges dijo, no, ya no, nos los comimos a todos. Luego, en algún momento en el peronismo, Borges era bibliotecario, era segundo auxiliar de una biblioteca. Como tenía ideas antiperonistas y se le ocurrió firmar una solicitada, algún obsecuente del gobierno peronista lo ascendió a inspector de gallinas. Borges, como declaraba que no tenía ninguna experiencia en inspeccionar aves de corral, decidió renunciar. Bueno, los escritores, para alguna manera hacer un desagravio, lo terminan nombrando presidente de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, en donde se empiezan a hacer muchas actividades. Un día hubo un encuentro de poetas con cierto reconocimiento, con varios libros, y hacían ponencias, ahí se ponía a hablar un poeta y todos lo escuchaban. Y uno de los poetas, esto en medio de una conferencia, se pregunta, ¿qué podemos hacer por los jóvenes poetas? Y desde el fondo de la sala se escucha la voz de Borges que dice, disuadirlos. Otra cosa que usaba Borges mucho era cuando le preguntaban, usted es Borges, ¿verdad? Y él siempre respondía, eventualmente. Vamos a un poco a buscar ese humor de Borges en sus libros. Por ejemplo, en Historia Universal de la Infamia, hay un párrafo que es fantástico, donde habla de un personaje y dice, el atroz redentor Lázaro Murel. El atroz redentor, ¿cómo puede un redentor, con el peso que tiene esa palabra, ser atroz? Ahí aparece, un poco en el humor de Borges, el uso de los adjetivos. Que eso lo notó Cortázar cuando le hicieron aquella entrevista en A Fondo también, que decía que Borges era un estilete con los adjetivos, porque sabía poner el adjetivo perfecto. Para bien o para humor. Por ejemplo, en otro de sus cuentos aparece el proveedor de iniquidades Monk Eastman. O sea, ¿cómo un proveedor puede dar iniquidades? En general, un proveedor nos da cosas buenas, sí. El que nos provee de la leche, de los alimentos, la fruta, hortalizas. Otra increíble también es el incivil maestro de ceremonias Kotsuke Nosuke. Incivil. ¿Cómo un maestro de ceremonias puede ser incivil? Esa es parte de lo que le gustaba mucho a Borges como un juego. Incluso en los libros de Bustos Domecq, que los escribió a dúo con Bioy Casares, en un momento, en uno de esos libros, eran unos cuentos de medios detectivescos, como una novela negra, pero con una exageración. En uno de esos libros se les ocurre hacer una biografía de Bustos Domecq, ¿no? Y al principio de todo, bueno, empiezan a contar, nació en tal lugar, en tal barrio, se crió en este barrio, y luego ponen, luego de interesantes estudios primarios, y fíjese ahí el adjetivo, interesantes. Los estudios primarios no son interesantes. Nadie tiene, a menos que haya ocurrido una anécdota increíble, sí. No es interesante. O sea, y bueno, se me ocurre otro ejemplo que no es humorístico, pero para darnos cuenta de esto de la adjetivación. Un cuento de él empieza con esta frase. Nadie lo vio llegar en la unánime noche. Unánime. Unánime, sí. O sea, uno puede decir cerrada. Oscura, pero a nadie se le había ocurrido decir unánime noche, solamente a Borges, bueno, con su gran estilo. Bueno, Borges solía estar muy en contra de las academias, especialmente de la Real Academia Española. En el prólogo de Elogio de la Sombra, les tira un palo importante a los académicos españoles, y porque... la academia en ese momento tuvo una especie de discusión con Borges, porque Borges cuando escribía los cuentos usaba la palabra psalmos, con P. Sí. Y la academia decía que eran salmos, sin la P. Entonces Borges escribió esto, que lo voy a leer textual. Deliberadamente escribo psalmos. Los individuos de la Real Academia Española quieren imponer a este continente sus incapacidades fonéticas. Nos aconsejan el empleo de formas rústicas, neuma, psicología, psíquico. Últimamente se les ha ocurrido escribir vikingo por viking. Sospecho que muy pronto oiremos hablar de la obra de Kiplingo. Refiriéndose a Kipling. Bueno, esto que hablábamos de los encuentros en la calle con gente que lo conocía, bueno, un joven poeta se acerca a Borges, luego se presenta, maestro, soy su admirador, nada, y le deja un libro, su primer libro, y Borges, con su cordialidad, le agradece y le pregunta, ¿cuál es el título de su libro, joven? Con la patria dentro. Y Borges dice, pero qué incomodidad, amigo, qué incomodidad. Lo cual me gusta esta. Otro escritor, que este era más conocido, Juan José Arreola, que era un gran cuentista y muy admirador de Borges, coincidió con Borges en Estados Unidos durante una conferencia de las que daba Borges en esos momentos. Bueno, le besó la mano con gran ceremonia y le dijo, y le entrego aquí, maestro, 30 años de admiración. Y Borges le dijo, pero señor, qué manera de perder el tiempo. Esas cosas que tanto me gustan. Cuando Gabriel García Márquez gana el Nobel, Borges se entera de esto estando en el departamento, en el Departamento de Policía Federal. en la central de la policía, porque había ido a sacar un pasaporte, un amigo conocía a un comisario que le iba a ayudar con el trámite, y ahí había periodistas que cuando lo vieron a Borges empezaron a hablar con él, y le cuentan que se enteraron que Gabriel García Márquez había ganado el Nobel de Literatura, sí. Premio al que Borges toda su vida deseó, que no, al cual no pudo acceder por muchas de sus ideas políticas, que era bastante bocón a la hora de hablar de temas políticos y sociales. Entonces le piden su opinión sobre García Márquez. Entonces Borges dice, me parece un excelente escritor y es muy justo que le dieran el premio. 100 años de soledad es una gran novela, aunque creo que tiene 50 años de más. Bueno, es innegable el grado de inteligencia que subyace en todo este tipo de respuestas. Me acuerdo de una más, que esta la contó Facundo Cabral. Facundo Cabral y un grupo de amiguetes que eran músicos se cruzan en un bar con Borges y un amigo y le dicen al mozo, lo que tome el maestro lo pagamos nosotros. Borges, que era ante todo un caballero, se acerca a la mesa y les dice, bueno, les agradezco mucho esta invitación, señores. ¿Ustedes a qué se dedican? Y uno totalmente mal le dice, somos colegas suyos, maestros. Ah, sí, ¿qué escriben? Canciones de protesta. Caramba, cómo los envidio. Yo, cuando estoy enojado, no puedo escribir nada. Esta la contó Facundo Cabral. Como decíamos antes, el error es siempre tomar a Borges en su literalidad. Porque están escondidos ahí esas pequeñas palabritas, esos pequeños juegos, esos pequeños adjetivos que Borges los usaba como nadie. Incluso, nos pusimos a pensar un poco, a buscar... ¿cómo íbamos a ilustrar esto? Pero primero, ¿a qué conclusión llegaremos? A ninguna. A ninguna. No tenemos nada que decir. Pero sí, podemos ilustrar esto con una creación de Borges en donde usa también el humor. Es una milonga. Es un ritmo muy tradicional de Argentina y que salió en la película Invasión del año 1969. La película Invasión, disponible en YouTube gratuitamente, fue escrita por Borges y por Adolfo Bioy Casares. El guión es muy borgiano, es lo más borgiano que escuché, y en el medio aparece una milonga cantada que fue grabada por varios cantautores, y voy a citar solo un verso, un versito de esta milonga, que dice: Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que sabe tener la gente. Bueno. Con lo cual, ahí tenemos también la magia de Borges. Bueno, vamos a escuchar de esa película Invasión, un pedacito de película en donde aparece justamente la milonga de Manuel Flores. La amistad es una pasión tanto más lúcida que el amor. Aquí me tienen. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Mañana vendrá la bala y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido, y sin embargo me cuesta decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mi mano, miro en la mano las venas, con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Cuántas cosas estos ojos en su camino habrán visto, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Fueguitos en la caverna presenta El francotirador. Disparos de ideas en el éter radiofónico. El francotirador. La columna de Javier Muñiz. Agazapado en algún rincón del estudio, sí, aparece el francotirador Javier Muñiz. Ahí. Bienvenido, Javier. Bien. Buenas tardes, ¿cómo estamos? No sabemos qué hacer en este momento, tenemos miedo. No, yo me encontré a un pato, a un cactus, pensé que me había equivocado de lugar. Dije, pero vi la puerta abierta y entré. Bueno, hoy el francotirador se pone serio y voy a hacer una protesta. Una protesta que el francotirador Javier Muñiz va a llevar a los tribunales en Avilés, al ayuntamiento. ¿Qué tiempo? Sí. Y entonces voy a empezar por el final, ¿vale? Uh-huh. Esto es un artículo que se titula Avilés, la pequeña Corleone, que ningún medio de la prensa avilesina quiso publicar. Tampoco el periódico Nortes se atrevió a publicarlo. Y sí se atrevió a publicarlo un señor que tiene, que es de Langreo o de por ahí, que se llama El Delfín, que sube noticias polémicas de todo este tipo. Creo que hasta tiene un programa de televisión el señor, ¿vale? Uh-huh. El artículo duró, no llegó a un día. Ajá. Parece ser que recibió presiones externas, pero tampoco lo sé, porque le pregunté al señor, pero el señor no me contestó. Bueno, os leo el artículo, luego ya os explico de por qué el artículo, ¿vale? Avilés, la pequeña Corleone. Bueno, esto es literal, ¿eh? El pasado 3 de junio se metió en el SAC de Avilés, que es el Servicio de Atención al Ciudadano, la petición para organizar un concierto en el Parque del Muelle de Avilés. Uh-huh. Concretamente iba a ser, sí, me había enterado, iba a ser el 11 de junio, ¿bien? 3 de junio. Bien. El día 30 de junio, se vuelve a meter otra solicitud requiriendo contestación. El 11 de julio estaba ahí y nadie había contestado. Servicio de atención al cliente, al ciudadano. Al ciudadano. Ciudadano, cliente, sí. Bien. A la hora de escribir este artículo, ¿vale?, que se escribió el miércoles, día 9 de julio, Seguimos sin respuesta. La omerta o ley del silencio no puede ser una solución. El concierto, obviamente, se ha cancelado y se dejan tiradas a más de una veintena de personas, profesionales y trabajadores que se ven encargados de organizar dicho concierto. Concierto fin de gira de Pablo Ramudo. Un concierto gratuito para el público asistente. Mucho y mal se ha hablado en nuestra villa del anterior concejal de festejos, Sara Retuerto. Menos bonita, la llamaron de todo. A Sara se la echó a los caballos sin miramiento ninguno. Una ejecución pública orquestada por sus socios de gobierno. Yolanda Alonso es la elegida para sustituir a Sara. Es sabido y sufrido por los y las ciudadanas avilesinas y de fuera de nuestra villa. Todos somos esclavos de nuestro pasado, del hacer y deshacer que desde hace años la concejala de Cultura y Festejos, en manos de la señora Alonso, funciona como funciona. Si no eres de la familia, en Avilés no tienes cabida. La lista de promotores que han ido a dormir con los peces es kilométrica. De ir a dormir con los peces es un refrán siciliano. Es un eufemismo, pero no. De cuando matan a alguien y lo tiran al río, ¿vale? Es kilométrica. Falta cementerio en nuestra villa para enterrar tanto cadáver. Pero la vida sigue. Los tiempos no cambian, solo se perpetúan. La señora Alonso ha convertido a Avilés en su pequeña Corleone, con la connivencia de un gobierno que mira para otro lado ante tanto desmán. Es importante recordar que en el famoso pacto de la fruta, donde se llevaron a cabo las conversaciones a tres bandas entre la izquierda avilesina para formar gobierno municipal, formado en aquel momento por Podemos, IU y el PSOE, es este último el que se sienta a la mesa trazando varias líneas rojas en la negociación. Una de ellas era que la Concejalía de Cultura no se negociaba y que seguiría en sus manos. De ahí que se desdoble festejos cayendo en manos de Sara, que cada uno saque sus propias conclusiones. Ante tal desidia y atentado contra la igualdad, entendemos que hemos sido perjudicados gravemente por al menos dos concejalías de nuestro ayuntamiento y llevaremos este a los tribunales. Total, paga el pueblo de Avilés. Mediocres loros repetidores transformados en inquisidores copan las concejalías de nuestra villa. Yo no he venido a ganar batallas, he venido a pelearlas. Bien, ese es el artículo en sí. Este es el final, digamos, sí, de la historia. Claro. La historia es que se iba a hacer el concierto de Ramudo, ¿vale? Extraoficialmente se habla, por eso digo que había dos concejalías, con el concejal que aprueba las licencias. Señor Noé, no me acuerdo de su apellido. Y le dice a la persona que utilizábamos de mediador con el ayuntamiento que adelante, que está todo bien y que tiremos. Por eso se sube el cartel aproximadamente a finales de junio, más un poquito antes, ¿no? Para dar publicidad al evento. El cartel se distribuye, teniendo mucha aceptación en redes, porque bueno, se encargaba Veneno Creación, que es la promotora de Ramudo, y bien, muy bien. Un martes a las 9 de la mañana me llama la persona que teníamos de contacto en el ayuntamiento, que dice que le acaba de llamar el concejal Noé y que el concierto no se puede hacer, se suspende, porque no está permitida poner barras en el Parque del Muelle. Nuestro intermediario dice, pero vamos a ver si hay un montón de festivales, qué tal. No se puede permitir barra. Y le cuelga. Esta persona que tiene contactos en el ayuntamiento llega a hablar con Yolanda Alonso. Y Yolanda Alonso le dice exactamente lo mismo. No se autoriza porque no se puede poner barra. Se acabó. Pero todo esto es de palabra, ¿vale? Bueno, pues muy bien. Nosotros, por eso se volvió a meter otro requerimiento para que nos contestaran, ¿no? El pasado viernes se hace el pleno ordinario en el ayuntamiento, que es el tercer viernes de cada mes. Yo me puse en contacto con la presidenta del PP avilesino, la anterior, que es diputada nacional, Estrella Mazares, contándole lo que pasaba, ¿no? De hecho, me reuní una vez con ella, entreverso la boca. Muy bien. Vino, le presenté la documentación de las peticiones y dijo, vale, voy al pleno y voy a preguntar. Bien, llega al pleno, y esto está ahí, ¿eh? Está grabado, ¿eh? Y pregunta. ¿Sabéis que cuando van los reglamentos a pleno, hay que hacerlo días antes para que el equipo de gobierno pueda tener la contestación, ¿vale? Entonces, a la pregunta de ella contesta, Noé, el concejal de licencias, no Yolanda, ¿vale? Noé. Y Noé dice que no pudo contestar, porque no se había hecho ninguna petición de espacio. Bueno, de la cual, usted llama a Zares y dice, tiene usted razón, no se hizo una, se hizo tres, ¿no? Y le presenta los tres papeles. No hay respuesta. El hombre miró para el suelo, igual es que ese día tenía zapatos nuevos y le gustaba el lustro de sus zapatos y no contestó. Bien, así funciona este ayuntamiento. Entonces, dicho esto, pues este jueves nosotros quedaremos con nuestros abogados, les expondremos el caso de si tenían que contestar o no tenían que contestar, porque hay unas facturas que se pagaron. Lógicamente, un concierto de esta índole no va. Cuando tú dices que va y que es ok, hay que tirar para adelante. Y en estas de organización que sí, requieren gastos. Claro, a ver, el Rambudo pues tiene una cantidad. Es que es artista, cobra por ir a cantar y esas cosas. Claro. Los técnicos de luces y sonidos que contratas, si les contratas la fecha del día 11, el día 11, ellos ya no pueden contratar ese equipo de sonidos con nadie. Lo tienen ahí, ¿no? A lo mejor luego les surgió, oye, que necesitábamos este equipo para la fecha del 11, y usted dice, no, para la fecha del 11 no, que la tengo comprometida, ¿no? Era gente en el que iba a poner la barra, que también con ciertas gente que iba a trabajar, pues había 5 camareras contratadas, otra persona de seguridad, bueno, total son 22 personas, ¿no? ¿Y se suelen hacer otras fiestas en esos lugares también? ¿Hay fiestas de ahora tipo? Estamos haciendo el intercéltico y podéis ver si hay barras o no hay barras allí puestas. El 1 y 2 de agosto será el Festival de la Grapa y podréis ver si hay barras o no hay barras puestas. La Madre de Ruido, que es a mediados de agosto, no me acuerdo la fecha, 17-18, bueno, es... O un fin de semana más, porque el día 15 es fiesta, que es viernes. Bueno, es también un sábado, un viernes y un sábado, la Mar de Ruido también monta barras. Hace un mes o por ahí, la Asociación de Africanos y Africanas de Avilés, que montaron, bueno, puestos para dar a conocer los trabajos que hacen, comida, y todo esto es comida. Estamos hablando de comida, seguro que pasó todas las pruebas de sanidad pertinentes para montar aquello allí, ¿no? Seguro que sí. Y entonces esto solo es, bueno, una reclamación que queremos que, si tenemos una servicio de atención al cliente, al ciudadano, porque al final va a ser lo mismo, tienen que contestarte, ¿no? Ellos te dirán, seguro que van por esto de no, silencio administrativo, no, pero silencio administrativo valdrá para ciertos casos, me imagino. Por eso vamos a preguntar a los abogados si hay caso o no hay caso. Y si hay caso, vamos a ir para adelante. Llegará hasta donde llegue. Que no llega nada, vale, que no llega nada. Que llega algo, pues llega algo. Pero entre medias, porque esto es maravilloso, y lo de la pequeña Corleone, creo que me quedé corto, ¿vale? No puedo dar nombres, pero una... Bueno, un ver muy informal, vamos a decir un ver muy informal en el... Prestoso, sí. Oh, en Teverso. Sí, en Teverso. Porque estaba pensando otra cosa, en Teverso. Y esta fue... El lunes anterior. Fue el lunes, sí. Estaba, bueno, el de Hendigen, había otras dos personas más en la mesa y otra persona. Que no voy a decir, no puedo decir quién era esta persona. Y me dice, literalmente, Javi, no sigas para adelante, porque antes del 30 de septiembre vas a tener una inspección en el local, donde te van a volver chiflado. Y yo le dije, mira, como tú y es el mensajero, le dices a la que te mandó el mensaje, que yo una mujer, porque la que te mandó el mensaje es una mujer, que pueden venir aquí, esto lo lleva mi pareja, yo aquí no pinto nada, porque no pinto nada aquí, bueno, hago la programación, y después, pero yo no trabajo aquí, porque mi trabajo ya se desarrolló en otro ámbito y en otro espacio, le dices a la mensajera que pueden venir las veces que quieran a pedir. Me dijo, no, es probable que haya una denuncia de un vecino por ruidos o no sé qué. Y yo, pues me parece muy bien, pero ojo como abran ese melón, y lo digo aquí, y lo escribo y no tengo ningún problema, ojo como abran ese melón, porque en Áviles, entonces, todos estos bares que me parece maravilloso, que llevan actuaciones que no pueden porque no hay un permiso regulado para ello, pero que no me voy a meter en eso porque estos pequeños artistas también tienen que vivir, no va a haber uno, porque voy a denunciarlos a todos, ¿no? Y sacaré la nota y tal y diré que los denuncia Javier Muñiz, porque si aquí tenemos café, pues café para todos, Che Guevara, ¿no? Dijo estas cosas. Y en esas estamos, entonces ahí anda el francotirador, fáltame vales, ahora tengo muchos objetivos. Se está abriendo un frente de combate interesante para el francotirador. Sí, pero bueno, al final, y esto es off the record, ¿vale? Hablando con otros... con otra gente, ¿vale? Que organiza festivales en Avilés. Ayer tuve una reunión con dos. Todos vienen a decir lo mismo, que hay un problema con la misma persona. En este caso son dos personas que están en la misma área de la que estamos hablando y que, bueno, que no hay manera de hacer cosas, de no que, bueno, etc, etc, etc. Y yo, bueno, pero es que al final todos formáis y formamos parte del problema, porque si no levantamos la mano para protestar, yo, ¿qué te va a hacer? Que el tu festival, que sea de lo que sea, te digan que no. Bueno, el tu festival, que sea de lo que sea, ¿vale? Hay 4, 5 o 6 ciudades que lo sabemos que ya te pidieron que lo llevaras. Al otro festival, que es de otro índole, que no tiene nada que ver con el primero, también te llamaron de no sé qué ciudad, no sé qué, hasta de Madrid, para que te lo llevaras para ahí. Bueno, vosotros decidiréis dónde queréis llevar vuestro trabajo. Y en estas estamos, esperando. Bueno, me acuerdo de una entrevista que hicimos hace poco tiempo atrás, Asturias Unida por la Cultura, algo así, que también están peleando por el tema de la legislación en pequeños formatos para que ninguna denuncia te pueda arruinar una fecha, vamos, de un tío ahí tocando en un chigre. Claro, pero es que al final, a ver, en Avilés solo hay un bar, ¿no?, que tiene este tipo de licencias, y el público, ¿vale?, y el de la galería, la calle Rivero, ese sí tiene licencia de café-teatro. Fíjate, tengo miedo, no lo sé, que hay otro donde se hacen unos eventazos del copón, que va gente a tocar, no voy a dar el nombre porque no puedo dar el nombre, sí, por si acaso. Pero tengo miedo que ese local no tenga esa licencia, ¿eh? La galería sí es público, que es el que lo tiene, y podría hacer este tipo de cosas que no hace. Pero es que fíjate lo que son. Tiene esa licencia y el único local de Avilés que puede vender entradas de algún tipo de concierto que se haga. ¿Vale? Fíjate, hay otros locales, pues oye, conseguir las entradas para ver a Pepe y a Juan cantar, vendemos aquí las entradas. No pueden. El de la galería sí puede. Y tampoco lo hace porque, bueno, se dedica a otras cosas y ya está, pero es el único local que podría hacerlo, ¿no? Con lo cual, claro, a mí qué me molesta o qué nos molesta a los de Avilés o a la gente que viene de fuera, que viene a ver tocar a alguno de estos a un bar, que estén ahí hora y media o no sé qué, tocando con la guitarra y dos cantando, o uno cantando, tres cantando. ¿Qué te mola? Vale, a las 4 de la mañana no, obviamente, no puedes hacerlo, ¿no? Pero a las horas que se están haciendo, que es hora de vermú, 1, 12:30, o por la tarde a las 7, a las 8 como mucho, que molesta. Bueno, pues hay que tener cuidado, porque igual todo eso se cierra y se corta. Bueno, defendiendo siempre a los artistas y a los pequeños espacios, especialmente a los autogestionados, vamos a seguir estando junto al francotirador. Y estamos casi cerrando la segunda temporada de este programa, así que no me queda más que agradecerte mucho, porque es un lujo tenerte como columnista, y esperemos que sigamos prendiendo fueguitos y ayudando al francotirador. Seguiremos disparando. Muchas gracias. Pueden mirarnos mal. Tal vez no les caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. ¡Fueguitos en la caverna! Fueguitos en la Caverna presenta. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Fueguitos en la memoria. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Y esta música que estamos escuchando no hace más que presentar qué programa de lujo hoy, Elena. Han venido todos los columnistas de estrella que tenemos. Así, bueno, no vamos a decir nada más, porque sino, si le damos un tiempo libre, se pone y nos genera 5 proyectos más. Así que, bienvenida, Patricia Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Encantada de estar con vosotros aquí. ¿Otra vez? Otra vez. Hacía tiempo que no nos veíamos, sí. La última vez que nos vimos era cuando comenzaba aquella historia del crowdfunding. Uh-huh, efectivamente. Bueno, lo primero que voy a hacer es preguntar, ¿cómo fue esa historia? Bueno, pues yo no recuerdo ya en qué punto estaba cuando vine la última vez. Yo creo que estaba comenzando, efectivamente. Y bueno, pues al final logramos el objetivo. Uh-huh. Incluso lo superamos. Que es verdad que pasamos unos momentos así un poco de tensión, porque es verdad que los primeros días te dan 40 días, yo creo que lo comenté, te dan 40 días para lograr el objetivo. Y es verdad que la primera semana o los primeros 10 días, bueno, pues avanzaba la cosa un poco al traspiés. Porque es verdad que el primer día como que se logró ese impulso de que la gente rápidamente, los que están como muy comprometidos, lo quieren meter rápido, pero luego la cosa aflojó. Y entonces nos pusimos como a la mitad de camino y pues estábamos muy, muy lejos del objetivo. Entonces yo ya no sufría, porque es verdad que las cosas requieren de una paciencia y la gente, bueno, pues era final de mes, pues no todo el mundo dispone, aunque sea un poquitín, aunque sean 10 euros, pues a veces 10 euros te salvan la mitad de una semana, ¿no? Entonces yo quería tener paciencia, pero es verdad que mi padre, por ejemplo, todos los días me llamaba y me decía, ¿qué, cómo va eso? Hasta que aprendió a consultarlo él. Y entonces él ya me llamaba, no cómo va eso, sino en plan de qué mal va eso. Y entonces yo tenía que, bueno, pues aplacar un poco ese nerviosismo paterno y al final se logró, incluso sobró tiempo con el objetivo bien logrado y demás, hasta el punto de que los 40 días se me hicieron eternos. Yo ya quería terminar todo el proceso, quería, bueno, empezar a que todo carburase, porque efectivamente hasta que no tienes el dinero, yo por ejemplo no podía comprar los billetes de avión míos y claro, de mis compañeros, claro, porque al final de esto se trataba de sufragar los costes o los gastos de ese viaje, sobre todo de pagar el trabajo de mis compañeros, de Luis y de Carlos, que bueno, pues oye, estaban muy convencidos de querer hacer este documental, pero obviamente, como decíamos antes, los artistas y los profesionales normalmente nos gustaría que no vivieran del aire. Entonces, bueno, al final se logró y efectivamente el día 30 de abril nos fuimos para Hamburgo. Tuvimos mucha suerte de que nos hizo muy buen tiempo, a veces incluso mejor tiempo del que hubiéramos querido, porque es verdad que sabéis que para grabar a veces con un sol radiante no es lo mejor, y más cuando grabas en un campo de concentración del nazismo, que igual lo que esperas es que el ambiente sea un poco más no tan luminoso, digamos, porque el pasado que esconden esos muros y esos restos, pues te invita más a algo más gris, efectivamente, que algo tan luminoso, tan radiante, ¿no? Pero también es esa controversia, ¿no? Ese choque, ¿no? De un espacio que, efectivamente, yo creo que ya os lo había comentado, que como los SS se encargaron prácticamente de destruir todos los vestigios que quedaban en pie en aquellos días previos a la liberación del campo, pues se produce un choque, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la imagen, ¿no? Porque es un lugar plácido donde se escuchan pájaros, donde el único elemento disruptivo, digamos, son los molinos eólicos, ¿no? Que obviamente muy posteriores a la construcción del campo, y es una imagen contradictoria, ¿no? Porque se respira cierta paz que contraviene el pasado, ¿no? El pasado terrible de las miles de muertes que hubo en esos espacios. Entonces, ese trabajo también es interesante a la hora del montaje, que es en el momento en el que estamos ahora. Bueno, lo que primero que me interesa preguntar es ¿cómo es lo que se siente? Pues yo, ¿os acordáis que ya había estado hace 2 años en ese campo de concentración? Con lo cual, bueno, para mí el termómetro en este caso, yo obviamente allí cuando llegué ya conocía esa sensación, para mí no fue una sensación nueva. De hecho, cuando le preguntaba a los que participan en el documental, sobre todo a las chicas jóvenes, ¿no? A Esther y a Marina, que van a ser, digamos, las protagonistas de ese relato, ellas no es la primera vez que van, con lo cual ellas hablan de esa primera sorpresa, pero de cómo prácticamente luego van adquiriendo una normalidad inquietante, ¿no?, respecto a esos espacios. Pero el mejor termómetro este año lo tenía con mis compañeros, con los camarógrafos, ¿no?, con los técnicos de imagen y de sonido. Luis y Carlos, que era la primera vez que iban, yo les había hablado mucho de ese lugar, les había enseñado fotos, les había dejado que escuchasen el podcast que yo hice cuando hice mi primera visita, pero es verdad que hasta que no estás allí, hasta que no lo ves con tus propios ojos, incluso a través del objetivo de sus cámaras, pues no puedes describirlo con certezas, ¿no? Y la verdad es que les impresionó mucho. Cuando empezaste a hacer las entrevistas, ¿qué te pasó a vos? La verdad es que es complicado porque yo tenía muy claro lo que quería contar, pero no sabía cómo me lo iban a contar ellos a mí, porque una de las decisiones que tomé cuando me puse en marcha en este proyecto es que no quería que hubiera una narración. O sea, no quería que yo fuese la narradora de todo esto, no quería que hubiese una locución. Con lo cual, me tenía que valer mucho de los testimonios que yo recabase durante mi estancia allí para que todo tuviera una consistencia, ¿no?, narrativa. Y claro, eso es complicado, porque lo tienes que hacer a través de unas entrevistas y tienes que contar con el compromiso de esas personas para que sean capaces de transmitirte algo que tú quieres, pero sin impostárselo, es decir, sin que lean un guión. Con lo cual, el guión, realmente, cuando la gente me decía, ¿ya tienes el guión? Y yo, no, el guión va a ser fruto de la información que recoja estos días, ¿no? Al final fueron 3 días de muchísima intensidad y tenía esa presión, ¿no?, como esa losa de, madre mía, quiero que me lo cuenten como me lo imagino en mi cabeza, pero claro, yo no se lo puedo imponer. Y al final fue incluso mejor de lo que yo había imaginado. Uh-huh. ¿Te encontraste con alguna historia nueva, algo que te sorprendió o que te impactó? Yo creo que cada vez que, incluso conociendo a los protagonistas ya previamente, siempre te encuentras con anécdotas o con historias con las que no contabas o que no habías escuchado nunca. Y es verdad que en esta ocasión no descubrí aquella anécdota que fue tan terrible a la vez que maravillosa de relatar, porque es un reflejo, ¿no?, de lo que allí sucedía, de aquellos presos, aquellos hermanos de Talavera que le daban, que arriesgaban sus vidas, ¿no?, para darle de comer a un compañero que era ese asturiano y que le robaba la leche al gato que tenían las SS. No tuve una historia de esas. Pero sí que conocí la historia de un chiquitín de 5 años que es hijo de una sobrina de uno de los presos, que al final, sin contar yo con él, se convirtió un poquito en protagonista de esta historia, porque él es como el protagonista de lo que puede ser, ¿no? De lo que cuando hablamos de temas de memoria, obviamente hablamos mucho del pasado, ¿no? Sobre todo para entender el presente, pero sobre todo también para que nos sirva de aprendizaje para el futuro. Bueno, pues se trata un poquito también de esto, ¿no? De que este chiquitín, de este niño, que está recibiendo ya, ya está conociendo, obviamente, los términos en los que él puede entender la historia de su familia, él sea capaz de, en el futuro, poder seguir transmitiéndola y poder seguir siendo portavoz de ese horror del pasado para que no se repita en el futuro, ¿no? Y hay una escena preciosa que yo la tengo sacada con una foto en el móvil, que es que su padre, que es un chico venezolano, que precisamente conoció a su mujer, madre de este niño, porque los dos prisioneros de Noyengame, que por cierto sobrevivieron, acabaron viviendo en Venezuela. Entonces, por eso, estas dos personas se conocieron, ahora viven en España, pero fue fruto también de esas casualidades y de sobrevivir al horror, ¿no? Y este hombre, el padre del chiquito, es ilustrador y se dedicó a ilustrar en un pequeño cuaderno con boli y con rotuladores todas las escenas que se estaban reproduciendo en los diferentes actos de conmemoración de la liberación del campo. Uh-huh. Y su hijo, que tiene 5 años, se dedicó en algún momento a reproducir a su modo también esas imágenes que su padre estaba ilustrando, ¿no? Y entonces hay un momento muy chulo, que es el padre está retratando al abanderado español de la Amical de Noyengamé en España, o sea, a Rafa, que también sale en el documental, el padre de Esther, y que porta la bandera republicana, ¿no? Y entonces el peque también reprodujo esa escena con sus dibujos infantiles, evidentemente, sí. Y destacando los colores de la tricolor, ¿no? Y me parece un montaje, ahí ese momento en el que tanto el padre como el hijo enseñan sus dibujos, y uno es la reproducción infantil del otro, y es una cosa preciosa. ¡Qué increíble! Bueno, digamos, ¿en qué parte estamos del trabajo de este documental? Ahora estamos en el montaje, calculo, uh-huh. edición, así. Uh-huh. ¿Para cuándo más o menos se calcula que nacerá la bestia? Pues me gustaría que, evidentemente, antes de que acabe el año, sí que me gustaría uh-huh. que después del verano hubiera ya un montaje, si no definitivo, casi definitivo. Y para que, bueno, pues antes de que finalice el año o quizá en enero, lo de estrenar me suena como muy grande. Y esto realmente es un proyecto muy chiquitín. Pero me gustaría que se pudiese ver, no quiero hablar de estrenos, pero la gente, ¿cuándo lo vas a estrenar? A mí la palabra estreno me da miedo, ¿no? Prefiero decir cuándo se va a poder ver, y me gustaría que se viera, pues si no es finales de 2025, principios de 2026. Bueno, sabemos que no te podemos dejar 2 minutos sin que hagas 5 o 6 nuevos proyectos. Y hace poco por redes sociales creo que vi que estás en alguna cosa nueva ahora. Bueno, realmente es una cosa nueva de algo viejo, pero algo que no pierde vigencia. De hecho, que sirva desde aquí para invitar, dentro de la agenda lo podéis meter, que el día 2 de agosto, que es este sábado, no, el de la semana que viene, dentro del Festival del Arco Atlántico, los compañeros del Ateneo Obrero de Gijón me pidieron que hiciese, bueno, un acto en el Centro Cultural Antiguo Instituto. Va a ser el sábado, sábado 2 de agosto, a las 12 del mediodía, en el patio del CAI, del Centro Cultural Antiguo Instituto, para presentar un proyecto que realmente no es nuevo, pero que efectivamente su escucha no pierde vigencia, que es Las Olas del 37, que es el podcast que hice en 2022 y que habla sobre el exilio asturiano. Y que, bueno, pues invito a quien le apetezca que se pase a escuchar, porque voy a estar acompañada de Héctor Blanco, que es historiador, compañero mío también en RTPA. Y bueno, es un experto en la historia de Gijón, particularmente sobre la guerra, sobre la posguerra, pero también sobre urbanismo. Bueno, vamos a escuchar testimonios, para quien no haya podido escuchar el podcast, bueno, pues que le entre el gusanillo de querer escucharlo, testimonios que evidentemente siguen de plena vigencia, como digo, y vamos a poder ver alguna imagen, vamos a poder ver algún vídeo. Yo creo que va a estar chulo. No va a ser una presentación al uso, y yo creo que se va a poder disfrutar dentro de lo que cabe, y sobre todo conocer el contexto, porque tenemos una memoria muy frágil. Sí, sí. Y a la hora de testear un poco si ese contexto se conoce o no, ¿cómo ves la medición? Bueno, mira, este tipo de actos, tanto en, bueno, yo que acostumbro a ir a institutos, a colegios o a otro tipo de, bueno, de espacios donde el público, hasta que no estás allí y hasta que no lo escuchas o hasta que no interviene, no sabes un poco por dónde respira, porque puedes encontrarte sorpresas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en espacios donde la gente no va de forma voluntaria, véase un instituto o un colegio, donde la gente está allí, bueno, pues obligada, ¿no?, a escuchar lo que te vienen a contar. cuando la gente es voluntariamente acude a algo, una de dos: o va porque ya está convencida, o va porque te lo quiere boicotear. Entonces, bueno, siempre tienes que estar a la espera, ¿no?, de que en esos momentos en el que se abre el turno de preguntas no haya nadie que te quiera echar abajo todo lo que llevas contando, bueno, pues porque ideológicamente esté en tus antípodas, ¿no?, y sean, pues mira, mismamente unos negacionistas, ¿no?, de la memoria histórica, que puede suceder porque cada vez abundan más. Entonces, bueno, pues es un espacio interesante. No entiendo muy bien, vaya por delante, dentro de todo este contexto del Festival del Arco Atlántico, donde hay folclore, gastronomía y no sé qué, ¿qué pinto yo hablando de memoria histórica? Pero oye, para mí es una oportunidad. Yo me alegro mucho que el Ateneo Obrero haya tenido a bien invitarme y que el acto que han organizado tenga que ver con esto. No sé si la gente, lo hablaba hoy precisamente con Héctor por la mañana, no sé si igual algún turista abre el programa del Arco Atlántico y, uy, las olas del 37, ¿qué será esto? Igual habla de cosas del mar y se encuentran con esto, ¿no?, con reminiscencias de la guerra, que por cierto hablabais antes del Festival Aéreo, y hoy esta mañana precisamente decíamos qué cosas, ¿no?, la memoria qué frágil es, que se va a hacer el Festival Aéreo un año más, y van casi 20 si no me equivoco, que se vaya a hacer coincidiendo precisamente cuando se cumplen años, en este caso casi 90 ya, el año que viene serán 90, son 89 años, de los primeros bombardeos sobre Gijón, con aviones de guerra, como sí, los que ahora hacen las delicias del público, ¿no?, de niños y mayores. Bueno, pues tengamos eso en cuenta, que se está haciendo se está convirtiendo en ocio, se está banalizando, se está blanqueando una maquinaria que sirve para hacer la guerra y que hace 90 años estaba destrozando Gijón. Incluso el día de hoy cometen algún genocidio por algún lugar y están ahí todos diciendo qué bonitos aviones. Efectivamente. ¿No? Bueno, Patrick, nada, lo mismo que le decía Javier antes también, es un placer que seas parte de este programa. El placer es mío. Y bueno, estamos ya casi terminando la segunda temporada, así que esperemos que sigamos encendiendo fueguitos en la memoria. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Otro lujo. Lujazo. Otro lujo. Vamos que, o sea, estamos que no paramos de subir. Sí, sí, sí, programa tras programa venimos superándonos, así que próximamente nos van a contratar en la BBC, en la Deutsche Welle o en alguna emisora importante, pero nosotros nos vamos a seguir quedando en Radio La Retaguardia. Eso es. Bueno, te tengo una mala noticia. Mira quién viene a echarnos. Ay, no. Very much.